límpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno amigos, comenzando de lleno, vamos a recordar, antes de comenzar de lleno el programa del día de hoy, recordaremos más o menos lo que hablamos el día de ayer, aquí en el programa de Atracción Prohibida. Ayer te comentábamos acerca de lo que David hizo. ¿Cómo es que llegó un hombre tan dedicado a Dios, tan poderoso, por así decirlo, a pecar, a caer en pecado, a destruir su vida a través del pecado? Por eso el día de hoy llamaremos el programa, el título del programa del día de hoy se titulará El éxito también acarrea peligros. Así es. El rey David tenía éxitos, y ayer lo comentábamos, él había logrado muchas cosas, y a pesar de que era un hombre lleno de fe, leal a Dios, entregado, le había escrito salmos a nuestro Creador, él, ¿qué hizo? Aún así, cayó. Por eso es importante, mis amigos, que recordemos que una caída duele más cuando uno no lo espera. Es lógico pensar que el rey David no esperaba esta caída. Cuando a veces la vida nos parece sonreírnos, cuando todo parece estar en su lugar, pero de pronto sucede. Esas caídas, mis amigos, son dolorosas porque cada día son más los líderes consagrados, los jóvenes, las señoritas, los hombres y mujeres casados que en un momento de debilidad y descuido se involucran en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero, ¿cómo fue que un hombre de la estatura espiritual de David pudo caer en semejante situación? ¿Acaso el rey David no era el ungido del Señor, el vencedor de gigantes, el dulce cantor de Israel? ¿Por qué tuvo que pasarle esto a él, mis amigos, hermanos? La Biblia responde de manera contundente ante este hecho. Dice allá en Romanos capítulo 15, versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Dios quiso que la historia de la caída de David sirva como una advertencia de que, aunque aquellos a quien Él ha bendecido y favorecido grandemente, no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y el orar constantemente. Una de las tantas cosas que nosotros debemos de aprender a través de la historia de estos grandes hombres. Reflexionando en esta situación, mis amigos, sería bueno hacernos cuatro preguntas. Te invito que allá en tu casa, en tu lugar donde tú te encuentres, te hagas estas cuatro preguntas. Número uno, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué has hecho en la oración, mi amigo, mi hermano? ¿Oras constantemente? ¿Oras una vez al día? ¿O simplemente no oras hasta el día sábado cuando vas a la iglesia? Número dos, cuando sirves a Dios en algún ministerio, ¿qué te motiva a hacerlo? ¿Buscas la gloria de Dios o la aprobación humana? ¿Esperas que los hermanos te aplaudan y te digan, bien hecho hermanito, por su trabajo en la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva? ¿O esperas agradecerle a Dios? ¿Qué es lo que tú decides? ¿Por qué haces un cargo en la iglesia? ¿Porque te alaben los hermanos? ¿Porque los demás te admiren? ¿O porque realmente quieres entregarte a Cristo? Número 3. ¿Eres constante con tu estudio en la Biblia? ¿Con qué propósito lo estudias? ¿Lo haces para tener alguna información, preparar un sermón o para conocer a Dios? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu estudio en la Biblia realmente lo haces o tienes tu Biblia empolvada por ahí y lo sacas solamente los sábados cuando vas a predicar o los sábados cuando vas a llevarla a la iglesia que ni siquiera lo abres? Porque ahora en la actualidad existen los celulares, las tablets, no hay necesidad de abrir tu Biblia porque ya lo tienes todo por medio de la electrónica. Muchas veces también los textos te lo pasan en la pantalla a través de un proyector o a través de una pantalla plana. El asunto es que ya no necesitas abrir tu Biblia. ¿Cuántas veces al día, o a la semana, o al mes, o al año, abres tu Biblia para estudiar realmente? Número 4. Algunas personas creen que actividad es sinónimo de espiritualidad. ¿Dedicas algún tiempo diario a la reflexión personal para evaluar los secretos de tu corazón? ¿O realmente lo haces a un lado y no sabes qué hay muy dentro de ti mismo? ¿Desechas todo aquello que realmente Dios busca en ti? ¿No buscas nada lo que realmente muy en el fondo, muy en el profundo de tu corazón, realmente tienes? ¿Lo ocultas a Dios? ¿Lo ocultas a las demás personas? ¿O lo ocultas a ti mismo, haciendo como que no pasa nada y no hay nada allá en el fondo, muy en el fondo, en los secretos de tu corazón? Piénsalo, mi amigo, reflexiona en esto y ojalá pueda ayudarte a buscar más a Cristo Jesús. Por último, recuerda Jeremías 17:10. Dice: Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual que se merece de acuerdo con sus acciones. Recuérdalo, Dios investiga el corazón, conoce a fondo los sentimientos y da a cual lo que se merece de acuerdo a las acciones que tiene. Regresando al tema que estamos hablando, mis amigos, al asunto del éxito, cuando están en el éxito, no significa que porque seas un exitoso espiritualmente hablando, seas el mejor en todo, no tienes peligros. Nuestro deber como cristianos entonces es conocer los errores de los personajes bíblicos del pasado para aprender el presente, a preservar una vida llena de santidad. Porque tú no puedes llegar a ser santo nada más porque sí, solo porque se te ocurrió. Realmente es porque nosotros debemos de aprender a través de la Biblia los errores de estos hombres santos. Al estudiar la vida del rey David y su gran fracaso moral, encontramos un principio bíblico de gran trascendencia y validez permanente. Una es la experiencia que tenía el rey. Número 2, la madurez que tenía el rey. Número 3, la prosperidad que tenía el rey. Y número 4, el éxito. Todos no son una garantía segura para evitar que tú caigas en pecado. Por más consagrado que estés al Señor, puedes caer en pecado y caer muy bajo. La naturaleza humana tiende a vivir confiadamente al amparo de los logros, las victorias y los progresos personales en tu vida. Cuando tú has alcanzado algún objetivo, es fácil respirar un aire de autosuficiencia propia, mezclado con un poco de soberbia. Pero la palabra de Dios siempre nos ha amonestado, amigo, claramente contra esta tendencia destructiva de que hay en nuestro corazón. Dice Jeremías 17:9, en la versión de Dios habla hoy, dice así: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Nadie. Por eso el apóstol Pablo se refiere a la guerra cósmica que el cristiano enfrenta contra Satanás y sus huestes malignas. Al mismo tiempo nos revela el secreto para vencer sus artimañas. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra poderes, contra autoridades, contra toda potestad que domina este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan ustedes resistir hasta el fin con firmeza, según Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Cada creyente, mis amigos, enfrenta un conflicto diferente, pero contra seres humanos sino contra seres espirituales. Nosotros pensamos que nuestro pleito cuando tenemos es contra mi esposa, mi primo, mi tío, mi amigo y aquel enemigo que me hizo mucho daño. Pero en realidad no estamos luchando contra ellos. Nuestro verdadero pleito, nuestro verdadero problema siempre ha sido el enemigo de Dios. Aquellos que son seres espirituales, ángeles caídos que dominan el mundo entero para poder entonces hacernos caer a nosotros como parte del pueblo de Dios. Ellos son seres más poderosos que nosotros. Los ataques que ocurren entonces desde diferentes formas, en realidad ellos están tratando de entrar a nuestra mente para usarlo como un campo de batalla. Ahí, mi amigo, mi hermano, es donde ocurre entonces la intensa lucha para apoderarse de nuestra mente. No de tu vida personal, no de solo tus actividades, sino de tu mente. Millones, mis amigos, millones de estímulos se presentan todos los días para los sentidos que tenemos. Tratan siempre de capturar tu atención, pero solo para entrar a tu cerebro. Nuestra única salida es estar bien armado con la palabra de Dios y la continua protección de Dios. Tú te puedes dar cuenta de todo esto a través de la televisión, la radio, la música, el internet, los medios de comunicación tanto periodístico como de algún otro índole, mi amigo, mi hermano. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es enfocado solo para poder entrar en cualquier sentido a tu mente, a tu cerebro, aún por medio del sentido del gusto, que es a través de la alimentación, que va en contra de la salud. También a través del tacto. Cuando nosotros estamos, nos gusta tocar ciertas cosas que no van de acuerdo. El asunto de alterar la mente es lo que más el maligno quiere destruir, porque sólo así te va a controlar y te va a alejar por completo de nuestro Dios. Por eso el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían o deberían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Prevemos entonces cuidadosamente nuestras casas con cerrojos, candados, para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si nosotros dejáramos que ellos, o si nuestro Dios permitiera que ellos estuvieran cerca de nosotros o entraran, ellos nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades, nuestras vidas, y solo se deleitarían en el mal y en la destrucción de nosotros mismos. Estas son palabras de la hermana Elena G. de White en el libro de Mensajes, La Verdad Acerca de los Ángeles. En este libro de verdad, La Verdad Acerca de los Ángeles, nos menciona cómo es que ellos nos quieren destruir la mente, o ellos tratan de acabarnos, pero gracias a la poderosa luz de nuestro Creador, es que nosotros podemos mantenernos firmes y de alguna manera no nos destruyen o nos desquician o acaban con nuestra mente a través de diferentes medios. Pero hay algo que nosotros debemos de comprender que nos perjudica y que nos destruye, mi amigo, mi hermano, algo que tal vez no le hemos puesto atención. ¿Sabes cuál es esa situación que nos destruye y nos distrae y que fue lo que perjudicó al rey David? Fue la ociosidad, el peligro de la ociosidad, mi querido amigo, el peligro de la ociosidad. Vamos a irnos a escuchar un canto. Este canto se titula Estás allí, Daniel, a cargo del pastor Benjamín Carballo. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Cuál? al firmar el rey, y este sin saber ponía en peligro a Daniel. Daniel orando a Dios está, con todo él sigue siendo fiel. De pronto en un momento unos hombres lo sorprenden y lo acusan de infringir la nueva ley. La sentencia a Daniel es un foso de leones. Qué tristeza para el rey, pues él quiere a Daniel, pero debe de cumplir la nueva ley. El rey salió corriendo en la mañana y hacia el foso preguntó con ansiedad: ¿estás allí, Daniel? Dios te rescató, y una voz tranquila contestó: las fieras mansas son, ningún daño me han causado, pues mi Dios conmigo está. La sentencia a tristeza para el rey, pues él quiere a Daniel, pero debe de cumplir la nueva ley. El rey salió corriendo en la mañana y hacia el foso preguntó con ansiedad: ¿estás allí, Daniel? Tu Dios te rescató. Y una voz tranquila contestó: las fieras mansas son, ningún daño me han causado, pues mi Dios conmigo está. ¿Estás allí, Daniel? Tu Dios te rescató. Y una voz tranquila contestó: las fieras mansas son, ningún daño me han causado, pues mi Dios conmigo está. Pues mi Dios está. Bueno, regresando a lo que estamos hablando acerca de los peligros de la ociosidad, te comento que la soledad y la ociosidad, mi amigo, representan una combinación muy peligrosa, especialmente cuando no hay convicciones fuertes y la seria determinación a no caer en el pecado. Por eso, cuando un hermano dentro de la iglesia, dentro de nuestra propia iglesia, está en ociosidad, seguramente caerá en pecado. Hay que tenerlo trabajando, o por lo menos hay que ponernos a trabajar si nosotros no estamos sin hacer nada dentro de la iglesia, mi amigo, mi hermano. La ociosidad favorece entonces el desarrollo de la intemperancia en la vida. Además, fomenta la complacencia propia y da como resultado una vida vacía y estéril, un terreno propicio para el desarrollo de toda clase de mal. De hecho, la ociosidad es pecado. Además, recuerda que la Biblia sanciona la ociosidad. Esta es la mayor maldición que aflige a nuestro mundo. A lo anterior hay que agregar, mis amigos, mi hermano, que en personas exitosas la ociosidad es una verdadera bomba de tiempo. Mucha gente considera que los tiempos libres y los espacios de entretenimiento no son relevantes en la vida espiritual. Sin embargo, están muy equivocados. En realidad, a veces es justo en los periodos de desocupación e inactividad donde se puede decidir la vida eterna de un creyente. Allí donde un creyente puede perderse simplemente por eso. La historia del rey David nos muestra los alcances de esta inactividad en la vida espiritual. La decisión de qué hacer en estos momentos es más importante de lo que imaginamos. Así que la pregunta más significativa es, ¿qué decisión vas a tomar ante las situaciones que se te presentan cada día? ¿Eres consciente de que una decisión, por inocente que parezca, puede ser la diferencia entre tu vida y la muerte? ¿Entre tu vida eterna y tu muerte eterna? Te presentaremos entonces a continuación algunos ejemplos de decisiones que puedes tomar diariamente y que afectarían tu destino eterno. Pon atención en estas cosas. 1. ¿Vas a ver esa película que no es edificante para tu vida espiritual? Número 2. ¿Irás con tus amigos a ese lugar inapropiado? Número 3. ¿Vas a navegar por internet aunque sabes que existe algo en lo cual tú eres débil? Número 4. ¿Dejarás de platicar con tu novia hasta altas horas de la noche, a sabiendas que puedes cometer errores? Número 5. ¿Impartirás ese estudio bíblico a esa mujer hermosa y atractiva tú solo, sin la compañía de tu esposa o de alguna otra persona? Piénsalo bien. Número 6. ¿Continuarás lanzando miradas indiscretas a personas del sexo opuesto? Número 7. ¿Acariciarás pensamientos y fantasías impuras que se generan en tu mente al ver u oír programas nocivos para tu vida espiritual? Y número 9. ¿Vas a seguir hablando con esa atractiva dama después de salir de tu trabajo? Si sabes que todos estos detalles te van a perjudicar, ¿para qué sigues acariciándolo? Mejor mantente alejado o lejos. ¿Por qué vas a seguir si sabes de qué pie cojeas, por así decirlo? Tú me puedes decir, dice el pastor Partida, dice, tú me puedes decir, pastor, usted es muy mal pensado. Yo pertenezco a una familia cristiana tradicional. Además, soy líder activo dentro de mi iglesia. Soy anciano, diácono, director de jóvenes, director de escuela sabática. A mí no me puede pasar. Yo ocupo siempre una importante responsabilidad dentro de la iglesia. Y estoy convencido de la verdad. Y tengo muchos años como adventista del séptimo día o como creyente cristiano. Eso nunca me pasará a mí. Si pensamos de esa manera, solo basta recordar el ejemplo del rey David, amigos. Aún los cristianos sinceros y consagrados pueden caer en el pecado más degradante. Por eso hemos de velar diariamente y no vivir de los logros pasados. Quien así lo hace, revela que no ha hecho nada relevante en el presente. Puede ser que esa mujer o ese hombre tengan un ministerio exitoso a la vista de los hombres, pero al final el pecado exigirá su pago y sus consecuencias serán irreversibles. Ese fue el caso del rey David. El éxito y los honores mundanos habían debilitado tanto su carácter que repetidamente fue vencido por el tentador. ¿Qué decisiones tomas hoy para tu vida? Nunca olvides que el éxito también acarrea peligros. Esto puede ser una medida preventiva que te ayudará toda la vida. No te confíes. Recuerda, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Dice 1 Corintios 10:12. ¿Qué estás haciendo tú, mi amigo, mi hermano? ¿Tienes éxitos en tu vida que piensas que no vas a caer? ¿O realmente eres un cristiano tan lleno de espíritu que en toda tu vida no has caído, que ahora piensas que estás tan fuerte que no caerás? Piénsalo, analízalo. No importa que seas una mujer o un hombre que esté lleno de tu espíritu, que siempre piense que Dios está a su lado y que solamente porque te oras todas las mañanas, porque cantas todos los días en la iglesia, todos los sábados estás activo, nunca se te va a presentar el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad o las ganas de liderar la iglesia, o simplemente, como dice este libro, una mujer hermosa que se te presente. O en el caso de las mujeres, algo que te atraiga tanto que te alejes de tu propia familia, que descuides a tu familia, le dediques tanto tiempo a la iglesia, a la predicación del evangelio, que dejes a un lado a tu propia familia. ¿Qué es lo que te importa más? ¿Qué te preocupa más? ¿La iglesia, tu familia o Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿A qué le debemos de dar más tiempo, querido amigo, mi hermano? ¿Tienes ociosidad en tu vida? ¿En algún momento has pensado si pasas mucho tiempo libre pensando en otras cosas menos en la Biblia o en el Espíritu? ¿O haces otras cosas menos que trabajar por Dios? ¿Qué es lo que haces en tu vida diaria? Analízalo y espero que de alguna forma eso te ayude para que comprendas mejor el trabajo que quiere Jesús para ti, para que lo pongas en práctica y de alguna forma te ayude en tu vida espiritual. Por eso, te invito a que, mientras piensas en esto, escuchemos la siguiente alabanza. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún él siente su tristeza y soledad. Cuando miras a la distancia y ves que no hay una salida, Jesús está allí, está esperando por ti. No importa cuán lejos te hayas ido, este es el momento para encontrar consuelo a tu corazón adolorido. No importa cómo estés, en medio de tu soledad y en medio de tu tristeza, Jesús está allí, está esperando por ti. Dale tu corazón hoy a Jesús. Cuando sientes que oremos. Dios bendito que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos contigo el día de hoy. Acompáñanos en esta mañana, guíanos, Señor, y haznos entender y comprender cuán mal estamos, cuánto hemos caído, oh Padre, porque hemos caído. Ayúdanos a comprenderlo, asimilarlo, Señor, y de alguna manera levantarnos, Señor, y olvidar ese pecado oculto que nos atrae, que nos distrae de ti. Ven a morar en nuestro corazón y guíanos en el resto de esta mañana para consagrarnos de lleno a ti. Lo suplicamos, no porque algún mérito tengamos, Señor, lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que abrió sus manos en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo suplicamos. Amén.